Los extranjeros que visitaron el Museo Conmemorativo de la Victoria en la Guerra de Liberación de la Patria alabaron las tradiciones de la Corea del Sungun, que obtiene solo victorias. El jefe de la delegación del Partido de Socialistas de Moldavia señaló que, a través de esa visita, pudo conocer bien que el presidente Kim Il-sung es el comandante de acero que rechazó las fuerzas aliadas imperialistas acaudilladas por Estados Unidos. El jefe de la delegación de la Asociación de Periodistas de Nepal de Estudio de la Idea Tsutse y la Política de Songun enfatizó que el presidente orientó al ejército y civiles en cada etapa de la guerra con disímiles estrategias y tácticas, métodos de combate y sobresaliente capacidad de mando. El de la delegación del Partido Comunista de Suiza afirmó: el espíritu indoblegable de defensa de la patria y el intransigente de la lucha antiimperialista que manifestó la generación que obtuvo victoria en la guerra coreana sirven de modelo a que deben aprender los pueblos revolucionarios del mundo que luchan por la independencia y la justicia. Las tradiciones de victoria de Corea, que defendió la soberanía y dignidad del país y la nación de parte de la agresión de los imperialistas, bajo la aprobada dirección del presidente Kim Il-sung, continúan con brillantez por el mariscal Kim Jong-un. El jefe de la delegación del Instituto de la Idea Tsutse de Bangladesh apuntó que en este mundo no existe quien pueda vencer la inagotable fuerza de Corea emergida como potencia nuclear del Oriente.